Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Y les quiero contar que hace unos días, visitando la página Humedal de Maldonado, veía allí un llamado a una encuesta a quienes estén interesados en participar de una red de organizaciones sociales e instituciones vinculadas a los humedales del país. Obviamente un tema que nos interesa, que genera nuestra atención eternamente, y con quién queremos hablar sobre este tema y también saber cuál es la situación de nuestros humedales, ya sabrán ustedes, que es con la profesora Estela Delgado, a quien le damos la bienvenida y agradecemos el tiempo. Buenos días, Karina, muchas gracias. Gracias a los compañeros de ASPE, como siempre. Sí, figurita repetida, ¿no? Acá Estela, de nuevo. Igual, Estela, antes de ir a hablar justamente de este tema que decía nos resulta por demás interesante, también nos resulta interesante tu opinión de la docente que le toca esto de trabajar a través de las plataformas. Nos decía fuera de micrófonos, me canso más que si realmente estuviera en forma presencial. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo es trabajar con los estudiantes a través de estas videoconferencias que en realidad algunos tendrán cámara habilitada, otros no? ¿Cómo sabes si están allí cuando una vez que estás dando la clase? Sí, la verdad que es toda una adaptación, tanto para los docentes como para los estudiantes. La universidad en particular, tú sabrás que desde los primeros días, el propio 13 de marzo, cuando se decretó de alguna manera desde el Poder Ejecutivo que el coronavirus era inminente en nuestro país, la Universidad de la República empezó a tomar medidas y, bueno, a los docentes nos llevó casi tres semanas de reacomodar todos unos planes de estudios que ya estaban a punto de lanzarse. En realidad empezábamos las clases el 16 de marzo en el CUR. Y bueno, hubo que readaptarse. Imagínate, además, para un biólogo que trabaja muy vinculado a las salidas de terreno y al contacto directo con la naturaleza, lo que implica estar en esta virtualidad. Yo digo ahora que vivo adentro del Zoom, casi que no me falta nada, dormir nomás por Zoom, pero todo lo demás lo hacemos. Y bueno, es complejo, pero es posible, ¿no? Creo que ha habido muy buena voluntad de ambos lados. Lo que sí es un desgaste mayor, hay mayor energía puesta en esto, el intercambio obviamente no es lo mismo. Muchas veces, yo te comentaba, es necesario pedirle a los estudiantes, por favor, habiliten las cámaras, porque uno no sabe si le está hablando el vacío total, si se durmieron o si lo van siguiendo, ¿no? Golpees y estás ahí, casi como el espíritu, yo bromeaba hoy. Y lo que sí es verdad que hay muy buena receptividad de parte de los estudiantes en tener las clases así también, que eso hay una valoración del colectivo estudiantil hacia la tarea docente, que eso sí es importante. Lo que falta es esa devolución, esa retroalimentación que uno tiene cuando está en una clase y le ve la cara a los gurises y no tan gurises, cuando estás aportando una información, cuando te interrumpen con un buen comentario, con un aporte, con una inquietud, ¿no? Obviamente que se puede hacer por Zoom o por cualquier otra de las aplicaciones, pero es mucho más complejo. Entonces, bueno, cada vez que tengo clase quedo como en un estado de agotamiento que pila de veces digo, ay, si me pudiera ir al humedal a cargar las pilas, pero es así. La vamos llevando. Es verdad que el coronavirus y otros virus tienen una implicancia muy importante en todo lo que son las cuestiones de medio ambiente, así que también nos brinda una oportunidad esta pandemia que es mundial y que tiene que ver con la alteración de los ecosistemas, también nos brinda una oportunidad muy interesante para trabajar todos estos temas, ¿no? Bien, quise iniciar la charla con este tema justamente, porque siempre hablamos de la conectividad y hablamos de los alumnos y cómo lo viven los alumnos, pero por lo general todavía no habíamos abordado cómo lo viven los docentes y bueno, era el inicio de esta charla. Con respecto al tema de los humedales, y tú me dirás, supongo que este tiempo de pandemia también ha generado una mejora en el ecosistema, o por lo menos el hecho de no tener las visitas y demás, y de que haya una mayor fluidez de lo que es, no sé si un buen ambiente allí, tú me dirás, ¿cómo lo ven ustedes, más allá de que seguramente no has podido ir al lugar por obvias razones? Bueno, pero claro. Obviamente hay reportes de varios lugares del mundo donde la disminución de la presión antrópica, o sea, de la actividad humana en determinados ambientes naturales, evidentemente eso requiere de estudios reales, ¿no? La percepción puede estar jugando una mala pasada en estas cosas, pero sí es verdad, por lo menos a lo que refiere la actividad nuestra específica como científicos y otra gente que trabaja en el humedal haciendo recorridas, obviamente por estas restricciones y por voluntad propia hemos disminuido todas esas actividades. En ese sentido, claro, cada intervención que nosotros hacemos en el humedal, cada recorrida, cada paseo, genera un impacto, aunque es mínimo, y bueno, eso está bastante ausente. De cualquier manera, yo, era lo que te comentaba, me he restringido en ir, de hecho estamos solicitando ahora un permiso especial a la universidad para reactivar algunas actividades de investigación y de salir a terreno, que obviamente va a haber que adecuarse a esta nueva situación, probablemente el uso de tapabocas sea necesario cuando hayamos varios investigadores al campo a tomar muestras, etcétera. Y desde que empezó esto en marzo, visité dos veces el humedal, exclusivamente porque ya estaba haciendo compras y pasé a ver. Y bueno, en realidad hay algunas cuestiones que sí pasan, y es que frente a la ausencia de otros, o frente a la ausencia, por el decir así, del control social, porque el humedal del Arroyo Maldonado cada vez es más visible para la gente, es cada vez como de alguna manera afectivamente forma parte del colectivo, por suerte, cada vez más, y eso de alguna forma es lo que nos motiva a seguir trabajando en esto. Pude observar del lado del tesoro, cruzando el puente, habían huellas de esto no te lo había comentado antes, de supuestamente algún tipo de motociclo, de alguna cuestión de dunas, pero sobre la orilla. Eso claramente no está permitido, no debería suceder. No lo había visto nunca en todos estos años. Supongo que como algunas cosas, como tiene que ver también con esto, con que lo que en general estamos trabajando en el lugar y cuidando, ¿no? Es como un control social, me refiero a las actividades que se hacen, que uno u otro o lo denuncia la intendencia, etcétera. Eso de las cosas que pude ver como distintas. Y bueno, y después del lado de la margen de donde estaba el asentamiento del placer, que ahí, bueno, todavía quedan vestigios del asentamiento que son importantes de alguna manera remover. Hay hierros, hay vidrios, hay algún otro palo, madera, etcétera, que eso no estaría, sería importante que se pudiera hacer una limpieza consciente de todo eso, justamente porque está habilitado para el paseo de personas, ¿no? Justamente nosotros ahora, al ir hasta allí, hasta el placer, a la vista, a simple vista, se entiende como que se mejoró el paisaje y hay posibilidades de que también el impacto haya sido positivo para los humedales. ¿De parte de ustedes qué entienden? No, bueno, se le ponía mucha presión en el sentido que el asentamiento estaba generando un impacto muy grande a nivel de esa área específicamente. Obviamente a nivel del paisaje, sacar el asentamiento, la urbanización de la costa es positivo. Lo que sí creemos que ese mecanismo no tiene que ser cualquier mecanismo, ¿no? Entonces el retiro de los materiales, de los escombros, etcétera, también se tiene que hacer de una forma adecuada que no genere la propia limpieza un impacto a nivel del intermareal, que es esa zona que queda entre el agua y donde estaban las construcciones, digamos. Es ahí donde vemos que debería ser necesario un tipo de limpieza más adecuada, que no alcanza con ir con retroexcavadoras y remover la arena y tapar con arena una cantidad de cosas que hay que extraer, porque eso incluso es peligroso para la circulación humana, ¿no? Entonces, bueno, hay, como vos decías, hay cosas que la pandemia ha frenado y hay otras cosas que también probablemente hayan quedado frenadas porque el departamento y todo el país tuvo que poner la prioridad en otro lugar, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo he visualizado del humedal. En definitiva, lo importante es que tenemos que lograr una gestión de este ecosistema, de toda su cuenca, ¿no? No solo de este espacio. No nos olvidemos que son algo así como 4.000 hectáreas del humedal del Arroyo Maldonado. Bien, antes de cerrar, ya vamos a hablar de qué manera se pueden participar los interesados en esta red de organizaciones sociales e instituciones vinculadas a los humedales, pero ahora abrimos paso a Jorge y Ricardo desde Estudios. Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, muy bien. Sobre lo que decías de justamente todo lo que tiene que ver con los escombros y todo lo residual que quedó allí en la zona del Placer, ¿te consta que eso no fue retirado y que fue enterrado? Yo lo que me consta es que está. No sé, que está ahí. Uh-huh. Sí. De hecho, tengo fotografías porque he hecho las recorridas. Uh-huh. Lo otro también que constaté en ese momento, que yo te digo, fueron los primeros días de marzo, tal vez, o había empezado ya el tema del coronavirus, unos cuantos cangrejos muertos. Uh-huh. Y eso es importante porque por primera vez en el Uruguay esta especie de cangrejos que tenemos acá y en otros humedales está protegida por decreto. Uh-huh. Entonces eso es algo que desde febrero de este año, eso es algo totalmente novedoso en el país. Son las primeras dos especies de cangrejos protegidas, tiene restricción no solo en la pesca, en el caso del neohélice, que es el cangrejo más común, y el otro, el luca, que es el cangrejo violinista, tiene restricción absoluta, nadie lo puede extraer. Entonces, evidentemente, a nivel departamental vamos a tener que ir hacia algún tipo de manejo o de gestión que permita la conservación de ambas especies. Hasta ahora sigue estando habilitado que se utilice el cangrejo como carnada, pero hay una restricción en el número de individuos que las personas pueden extraer. Por eso te digo, hay una cuestión de limpieza y de cómo hacer la limpieza para que no afecte también a la fauna y en particular hoy que tenemos protegidas las dos especies de cangrejos, ¿no? Estela, buen día. Ricardo, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien. Gusto. Igualmente, hablando un poco en forma más global, creo que, si no me estoy equivocando, los humedales en nuestro país, humedales Uruguay, ocupa un 12-13% más o menos del territorio, creo que anda por ahí. Pasando raya, han habido avances, ¿no? Hace 8 o 10 años se hablaba muy globalmente de, bueno, el bañado lleno de mosquitos, vamos a rellenarlo. Hoy ya como que estamos en otro nivel, ¿no? Y después de lo que se vivió acá en el Cubre, justamente hace unos meses con testimonios de experiencias en otros puntos del país, es formidable los avances que ha habido, aunque falte mucho, ¿no? Sí, bueno, nosotros siempre decimos que hay que llegar al 10 y aunque estemos en el 5, ¿no? Claro. Estamos en el camino. Sí, yo creo que cada vez más, porque claro, que los biólogos hablemos de esto y nos interesemos y estemos preocupados, parece como obvio y de perogrullo, ¿no? No alcanza, claro. No alcanza. Entonces, un poco esta idea y lo que organizamos también en el congreso que se realizó en el CURE, la idea es eso y es congregar a todos los actores sociales institucionales, ¿no? El departamento de Maldonado tiene un tesoro, ¿no? Justamente vinculado a la Isla del Tesoro, que es el humedal del Arroyo Maldonado. Pero es un tesoro desde el punto de vista biológico, ecológico, pero también desde el punto de vista turístico, y económico y social. Sí. Entonces, si lográramos poderlo ver con toda esa multiplicidad de dimensiones y cuidarlo, pero además para usufructo de la gente. Nadie está diciendo de ponerle una reja que nadie pase, ¿no? Uh-huh. Hay formas de utilización desde el con un marco de un uso sustentable que va a favorecer a los pobladores, sin duda, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, por eso un poco la idea de esta red, que es, bueno, hay un humedal en el Arroyo Santa Lucía, hay un humedal en el Solís Chico, en el Solís Grande, en la Laguna de Rocha, uh-huh. Hay otros humedales muy importantes en el Uruguay. Los humedales se conectan a través justamente de las especies que viven, sobre todo por las derivas larvales. Y bueno, hay experiencias más avanzadas en algunos lugares del país, uh-huh. que otros. Y bueno, un poco la idea de esta encuesta es, bueno, ¿cuánta gente hay en el Uruguay hablando, uh-huh. de estos temas? Y organizarnos de forma de compartir experiencias, porque si no estamos inventando la pólvora 3 veces, como digo yo, sí. Y en un país tan chiquito me parece que no es necesario, ¿no? Entonces, compartir experiencias de vecinos, de asociaciones de vecinos, de agrupaciones, de ONGs, de equipos científicos que trabajan en un lado y en el otro. Entonces, bueno, esta primera iniciativa es hacer un screening, a ver, bueno, ¿cuántos somos y estaríamos? Porque después hay que estar motivados y hay que poner energía, ¿no? En generar y tiempo, en generar esa red. Uh-huh. Entonces, bueno, un poco era la idea. Ustedes saben que para mí la comunicación y los medios de comunicación en todo esto es sumamente importante. Lo he trabajado con ustedes mucho tiempo. Ricardo ha participado de muchas de estas actividades directamente. Porque creo que también es la estrategia de cómo llegar a la gente, la estrategia de cómo comunicarlo es muy importante. Sí. Entonces, bueno, esa red de instituciones tiene un poco ese fin, comunicarnos, básicamente. Bien, ¿y cómo llega la gente a esta red? Bueno, hay la encuesta incluso se puede difundir por WhatsApp, es muy sencilla. Está colgada en la página del Facebook del Humedal Maldonado y mucha gente la ha replicado. Y bueno, consiste en identificarse y si representa alguna ONG, agrupación, asociación de vecinos, o incluso podría ser, yo que sé, el Departamento de Gestión Ambiental de la Intendencia, el municipio de Punta del Este, no sé, estoy sugiriendo el municipio de Canelones, ¿sí? Cualquiera institución o actor vinculado o interesado puede registrarse en la encuesta y a partir de que nosotros tengamos ese primer insumo, vamos a hacer una propuesta concreta para incorporarse a la red formalmente, probablemente con nodos de distinta naturaleza, nodos de la sociedad civil, nodos científicos, nodos de divulgación, que permitan nuclear de una forma estas personas, simplemente bien, entrando a la encuesta. Estela, muchísimas gracias por el contacto. Por favor, gracias a ustedes como siempre. Un gusto. Gracias. Bien, Jorge, Ricardo, cerramos y ya nos despedimos. Son hasta mañana. Hasta mañana. Buena jornada para ustedes, chau, y la audiencia. Igual. Que descanses. Chau. Igual. Frecuencia abierta.